grabando desde el norte de la República Mexicana para todo el mundo. Lo de hoy, lo que hay en esta historia, lo escucharás aquí, en la mañana con tu podcast. Pásenle primas, hermanas y hermanos. La defunción continúa, arrancamos. Fuera prejuicios y fuera esa cosa. Fuera clavículas, fuera la ropa. Chance una pierna, algo que flota. Sangre en el agua, pero qué importa. Si río abajo, desde sus bocas, una sonrisa. Mi nombre es Mauricio Siller y se encuentra conmigo pues, un montón de raza. Aquí está nuestro invitado, Claudio. Saluda, Claudio. Hola. Sí. También aquí está Miguel, está Marco y está Raúl. Bueno, estamos compartiendo algunas noticias que, bueno, noticias pasadas, cosas que pasaron en este año que acaba de terminar, el 2009. Y pues este podcast, el tema es sucesos tecnológicos del 2009. Vamos a platicar de lo que sucedió y vamos a echar un vistazo para adelante a ver qué nos espera el 2010. ¿Qué les parece? ¿Con qué tema empezamos? Pues lo primero fue Windows 7, ¿no? Digo, lo primero, no lo vamos a decir en orden cronológico. El orden de importancia fue lo que salió aquí, desgraciadamente. Sí, sí, bueno, pues este año salió Windows 7. Este sistema operativo pues vino a darle en la torre a todos los demás, bien padre. A mi parecer, porque bueno, Windows tiene la mayor parte del mercado y vino con muchas mejoras. Ya después de todos los disparos en pie que se habían dado anteriormente, pues... Los últimos 20 años. Entonces, Windows 7 vino a romper con esa maldición, ¿no? Ahora sí, ya no, los usuarios ya no nos quejamos tanto de cómo funciona el sistema operativo, ya no crashea tanto, tiene nuevas funciones muy buenas y... Le pusieron mucha atención tanto a la apariencia como al funcionamiento del sistema operativo. Entonces, unas felicitaciones para la raza de Microsoft con este sistema operativo que, bueno, más bien hace lo que tiene que hacer. Es el sistema operativo de casa. Se instala bastante rápido. Sí, se instala bastante rápido. Se puede instalar en 15 en 20 minutos o menos. El hardware mínimo creo que 512 RAM. Sí, 512 RAM. Esa fue una gran sorpresa para todos después de Vista que pedía mínimo un giga. Te da mínimo un giga y hardware muy especial para correrlo, pero Windows 7 te pide 512 y nada demasiado extravagante, ¿verdad? Porque sí, hace una semana instalé un Windows 7, una máquina con un giga de RAM y con un Celeron, y corre bastante bien, una tarjeta de video integrada Intel y muy bien, hasta el aero corrió, no estaba tan gacho. Sí se traba un poco, pero no demasiado. Entonces ese fue el suceso del 2009, ¿no? La salida de Windows 7. Uno de los sucesos. ¿Otro de las redes sociales? Pues bueno, ya estaban establecidas, pero... Y más que nada aquí en México, fue el boom aquí en México, ¿no? Igual en otros países tercermundistas. Sí, porque pues ya mucha gente de primer mundo las usaba. A lo mejor sí. Aquí faltaba penetrar a más bandita. Sí, ya en Europa y en muchas partes de Estados Unidos pues ya se utilizaba el Twitter, ya se utilizaba Facebook. Pero en América Latina no había penetrado tanto. En América Latina se estaba utilizando... ¿Qué? Se estaba utilizando Hi-Fi, cosas, otro tipo de redes sociales. Sí las utilizaban, pero no al nivel en el que se utilizaba Facebook o Twitter. Entonces Twitter y Facebook este año tuvieron su año bueno, en el que aumentaron todas sus cantidades de usuarios y, bueno, el uso diario ya forma parte de la vida de la raza, ¿no? ¿Distribuciones de Linux? Salió Debian 5. Salió Debian 5 y todas las distribuciones más importantes de Linux sacaron una nueva versión. Ubuntu sacó la 9.10. Sí, la 9.4 y la 9.10. 9.4 y 9.10. 9.10. OpenSUSE también sacó versión nueva. Fedora, no sé. Fedora sacó, ¿sí? Leonidas y algunas otras. Bueno, tantos sabores que tiene Linux, pero todos sacaron, casi todos los importantes sacaron versión nueva y con muchas mejoras en sus... En el sistema operativo, ¿sí? Sobre todo lo que me dio mucho gusto fue Debian, que hace mucho que no saca distribución. Bueno, saca distribución cada vez que es estable en todas las arquitecturas. Cada vez es año bisiesto. Sí. Entonces, pero en el 2009 ya sacó su nueva versión y ya debe haber mucha gente actualizada con Debian. ¿Salió Snow Leopard? Ah, Leopard. Snow Leopard de Mac. Sí, sí. Que es bastante, pues, como que es bueno el sistema operativo, pero yo les recomendaría no actualizar su máquina de Leopard, Snow Leopard, no tratar de no hacerlo, porque sí hay bastantes bugs. Ya ahorita con los parches se ha normalizado, pero si pueden mejor formatear y instalar Snow Leopard desde abajo, estaría mucho mejor. Es bastante estable, te dice realmente lo que tienes en disco duro, que lo que hacían antes los sistemas operativos de Mac es que hacían el cálculo mal de los gigabytes. Entonces ahora sí te dice cuántos gigabytes tienes libres. No es cierto eso de que te libere espacio. No. Okay. Fíjate, una cosa que me molestaba mucho de Vista y que ahora ya no tiene Windows 7 es que también, aparte de que comía mucha RAM, comía mucho disco duro. Las instalaciones se me hacían muy grandes y después de uno o dos meses el tamaño del espacio ocupado en disco duro era muy, muy grande. Y Windows 7 ya corrigió eso. Entonces, una buena... Pero de ahí pasamos, yo creo que a los buscadores. Sale Wolfram Alpha, que aún no se establece como un buscador, y no sé si nombrarlo como un buscador, pero... Es que es como un agente de inteligencia artificial, ¿no? Es una agente, pero bueno, busca información. Un agente inteligente que busca información de manera inteligente. Sí, yo recuerdo que el Allende posteó en Aliviana una nota que decía, entrevista al buscador. Entonces salía y le preguntaba, oye, ¿quién eres? ¿Quién te hizo? Todo eso, y el buscador pues le respondía, ¿no? Y bueno, de manera muy, muy elocuente. Entonces, el nivel de tecnología que tiene es impresionante. Me parece muy, muy bueno, aunque no lo uso demasiado. Sí, después, .mx. .mx sale .mx, Nick México libera .mx, con un esquema de comercialización diferente a los .com y los .com.mx, dependiendo del nivel de popularidad o de, vamos a decirle, de solicitud que se haga el dominio, en base a eso se calcula el precio. Un esquema muy diferente de comercialización. Hay dominios desde $35 hasta dominios de $500, $1,000, $2,000. Entonces, es como una subasta, ¿no? Sí, así es. Esquema de subastas. Y bueno, se ha generado mucha riqueza ahí para Nick México. Los domainers están... Luego que salió el .mx, los domainers de todo el mundo empezaron a adueñarse de dominios.mx. Los primeros dominios que se agotaron pues fueron los comerciales, ¿no? Fíjate, fueron los regionales. ¿Ah, sí? Sí, los georregionales, los de ciudades. ¿Ah, sí? Sí. Sí, de que Puerto Vallarta, no, bueno, Saltillo sí. Sí, sí. No, sí se compró, pero las playas, los destinos turísticos, sí. Dominios que Guadalajara, pues, Puerto Vallarta, Cancún, dominios, sí, que se adquirieron a buen nivel. Un dominio de, no sé, Coca-Cola, Pepsi, todo eso. Debe estar muy... Sí. Se va a haber comprado muy, muy, muy caro. O más bien, posiblemente ahí entra la regulación de derechos de autor y... Sí, porque si tú tienes un dominio.com.mx, primero te dicen a ti que si quieres comprar el dominio.mx. Uh-huh. Si no los pelas, ya lo, por así lo venden. Pero primero te lo ofrecen a ti como dueño del .com.mx. Te están ahí diciendo con recordatorios desde como 4 o 5 meses antes de que saliera al aire. Entonces, pues sí, es un esquema comercial bueno. Esperemos que genere algo de trabajo para todos las personas que estamos relacionadas con el medio, con medios electrónicos y de internet. Por ahí hay buena fuente de empleo. Esperemos que así sea para este 2010, que mucha falta nos hace. Mucha falta nos hace, sí. Bueno, fue un suceso no tecnológico, pero pues también pegó durante la crisis, ¿no? Sí, sí, claro, la crisis, sí, la cual sigue. Ahorita estamos sentados en unas piedras. No estamos, estamos al aire libre, de hecho. Sí. No estamos volando la señal de internet de otro lado. Sí. Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos, vamos a darle para adelante. También el año pasado Google anunció y sacó por medio de invitación su sistema de colaboración masiva, digamos, Google Wave, la cual... la anunció hasta con mariachi. Y cuando salió, ya cuando obtuvimos nuestras invitaciones de algún lado, lo probamos y pues a mí en serio sí me decepcionó un chorro. O sea, después de tanta fiesta que le hicieron, no es así lo que se pensaba. Sí. Aunque todavía está en fase muy, muy temprana, pero no creo que vaya a ser una gran herramienta que se vaya a utilizar como ellos decían. Pues hay que esperar a ver qué tornillos le ajusten a Jagwave. Porque sí, como dices, después de haber sido trending topic durante una semana o más en Twitter, pues no, la verdad, yo entré una vez cuando pues me invitaron, entré y ya no volví a entrar. Y debo tener ahí la cuenta, ¿verdad? Pero pues no es algo así como que digas. Funciona, probablemente sería funcional para ambientes de trabajo y de colaboración, no tanto para diversión y para entretenimiento como estamos acostumbrados a usar las redes sociales. Sí, los utilizamos más para comunicación pues familiar y con amigos, para jugar, entretenernos, etc. Entonces, bueno, pues esperemos que Wave tenga éxito en su campo. Así es. Otra cosa, en México se celebró este año la Campus Party con un montonal de asistentes. Fue una fiesta muy grande. Me enteré de que valía 1,000 pesos la entrada. Hubo saldo blanco al parecer. Gracias a Dios. Entonces, y bueno, pues es una noticia buena para México, ya que se celebró la gran fiesta Campus Party. Se canceló aquí en Monterrey, creo, ¿no? Iba a ser aquí en Monterrey y se canceló, se movió para México. Desgraciadamente, pues ya nos quedó más lejos y ya no asistimos, pero qué bueno que se celebró en México. Salió el Amazon Kindle. Un dispositivo para leer libros y periódicos en forma electrónica, el cual trae Wi-Fi, trae todos los accesorios que trae un móvil. Le veo, sí, se le ve futuro, pero pues habrá que meterle bastante publicidad, sobre todo porque los periódicos creen que esa es su salvación. Ya ven que los periódicos están, ahorita todo lo que es print, desafortunadamente, pues está muy crisis la situación, y pues sobre todo por los costos de operación. Entonces los periódicos deben de tender a irse en línea. Sí. Pero piensan que con este dispositivo pues pueden llegar a salvar ahí algunas de sus utilidades distribuyendo esta información a los dispositivos Kindle y pues no sé, a lo mejor cobrando esas pues suscripciones. Sí. Sí. Hay que ver el esquema de comercialización de los periódicos. Sí, y la cosa buena de Kindle es que, bueno, para nosotros es que ya en México se puede adquirir y se pueden comprar libros en línea para tu lector, ¿no? Sí, pero ahí tú sabes si únicamente está casado con comprar libros en línea en Amazon. Creo que sí. Sí. Creo que sí, porque fue la empresa que lo sacó. Y no hay un jailbreak ahí. ¿Qué? ¿Un jailbreak para otra cosa? Creo que está un poco limitada la cosa ahí. Yo no estoy muy enterado de eso, pero creo que no se pueden meter libros que así. Ah, yo tengo un PDF y lo quiero subir ahí. Creo que no se puede. Y en ese aspecto sí está un poquito limitado, puesto que todo lo que lo hace ahí pues se tiene que comprar. Entonces, pues es una desventaja. Lo que sigue es la caída de los trackers de torrents más importantes, y es algo que nos pegó mucho en nuestra vida diaria. Ya cuando uno llega a su casa y dice, vamos a descargar una película, o necesito un programa... Ustedes no lo hacen así. No. Todos compramos, no, aquí, creo. Todos compran así esos DVDs, qué bueno. Claro. Yo no. Sí. Entonces. Acta. Entonces, bueno, hubo una gran demanda contra los principales trackers de torrents, que por lo menos que conocíamos. Uno de ellos, Pirate Bay, que sigue en funcionamiento. Hace como una semana todavía pude descargar algún torrent. Legal. Y sí, Creative Commons, sí. Y Mininova, que ya le cayó la demanda y a todos nos dolió mucho la pérdida del tracker. Y ahora sigue en funcionamiento, pero solamente con contenido legal, güey. Un contenido Creative Commons y cosas que comparte la gente de, pues que ellos mismos hacen, ¿no? Es material hecho en casa. Entonces eso fue muy malo para todos los que descargábamos cosas. También cerró Demonoid mucho tiempo, reabrió el sitio web, pero aquí en México está baneado, no se puede entrar con una conexión normal. Les recomiendo que entren por medio de un proxy y ya pueden descargar sus torrents si tienen su cuenta ahí en demonoid.com. Cerró Spotify, ¿no? ¿Ah? Spotify. ¿Spotify? ¿Qué cerró? No. ¿Lo cerró en 2009? Ah, no sé. Y un güey por ahí también, creo que... Es un tracker de música, ¿no? Sí, pero ahí te metes a escuchar música. Ah, ok. Sí. No sabía que habían cerrado. Hace poquito. Bueno, no, cerraron un momento, creo, pero creo que todo se volvió sí. A la normalidad. Y es que yo no tengo invitación. No, yo tampoco, pero... por ahí, bueno, si alguien tiene... Pues háblenla, ¿no? Para acá, para... Claro, claro. Sí, nos dolió mucho las pérdidas de esos dos trackers de Torrents. Pero también subió, yo creo, el uso de RapidShare y de Megupload. Y Megavideo. Sí, entonces ya las series pues las puedes ver en Megavideo y no hay bronca, ¿no? Claro, con bueno, su limitante de 72 minutos. 72 minutos. Pero diarios. Siempre hay, creo que hay un plugin por ahí para Firefox que, sí, que te permite ver más tiempo Megavideo. Y bueno, y lo malo de esto es que si quieres una buena descarga, pues te la cobra. Y bueno, RapidShare sí está muy limitado en esto. De repente sí no te deja descargar nada en todo el día, hasta que se le antoja, pues ya te da acceso al archivo. Entonces pues ahí están ganando mucho dinero ellos dos, aunque también tienen encima los leyes para que quiten su contenido. Ya me ha tocado, que acaban de subir una serie de links para un programa, una película o algo, y de volada los banea, ¿no? Dicen, no, pues este archivo está violando derechos de autor, etcétera, y ya no te deja. Estuvo muy, muy, muy gacho, fue un golpe muy, muy fuerte. Aunque, pues, como dicen, cae uno y salen otros. Sí, claro. Tres, ¿no? De hecho, el día que cayó, que ya estaban echando para abajo Pirate Bay, alguien bajó el torrent. De hecho, estaba por ahí bajando, circulando un torrent, que era toda la base de datos de Pirate Bay. Entonces la gente se lo bajó y pon tu propio tracker de torrents. O sea, la información anda rodando por ahí. Y pues bueno, eso sucedió. Esperemos que en 2010 venga un... Se legalice todo esto. Sí, que quiten esas... que quiten las leyes y que nos dejen descargar a gusto, ¿no? Eso sería lo mejor. Lo ideal. Lo ideal. Es un mensaje para nuestros diputados. Sí. Por favor, señores diputados, escúchenos. Ganarían votos. Muchos votos. En esa misma onda de la caída de las demandas contra Pirate Bay, salió el Partido Pirata. Entonces, es un partido político. ¿Dónde están ellos? En Suecia, creo. Formaron un partido político que... Pirata. O sea, que sí, no es de verdad. No, o sea, sí es de verdad. Su logo. La copia de otro partido. No, tampoco. Su bandera, su logotipo es una bandera pirata, ¿no? Y aboga por los derechos del usuario, ¿no? Okay. Es como aquí el partido que te puedas encontrar. El PUP. Entonces, allá formaron el Partido Pirata. Sería chido que aquí en México hubiera un partido que abogara por los derechos. Por los derechos de los internautas. Por la privacidad y todo eso. Claro, claro. No, cambiando un poco de tema, empezamos a ver las compras y adquisiciones del 2009, que fue un tema también que marcó mucho la tendencia tecnológica. Estuvo por ahí la compra de Sun a MySQL. Sí. Interesante. Pero luego vino un tiburón más grande y se comió a Sun. Sí. Que es Oracle. Oracle compra Sun. Por lo tanto, MySQL pasa a ser de Oracle. Entonces mucha gente dice ahí, ¿qué va a pasar con MySQL? ¿Va a desaparecer? Se va a hacer. Ajá, entonces pues la verdad, yo creo que no le conviene a Oracle privatizar la parte libre. Al contrario, yo creo que Oracle iba mucho hacia la tendencia de lo libre. Sacó por ahí Oracle Express, que es gratuito, no es libre, el cual pienso que va a adquirir muchas de las características de MySQL. Por ahí antes ya se había hecho la adquisición del motor de InnoDB de MySQL por parte de Oracle. Entonces ya había pláticas muy cercanas de esto. Era más o menos predecible que se iba a hacer una compra así. Oracle se viene a fortalecer mucho con la compra de MySQL. Quieran o no, sí. Pues MySQL ha crecido bastante. Es una de las bases de datos libres más utilizadas a nivel mundial. Es muy fácil de utilizar. Pues tiene muchas características muy benévolas, ¿no? Sí. Es muy amigable. Sí. Es muy, muy amigable. Multiplataforma. Para todos los desarrolladores, yo recomendaría, para los que están en la universidad estudiando y todo eso, pues cárguense MySQL y empiecen a hacer, claro, sus experimentos con la base de datos. Es una cosa muy, muy satisfactoria, ¿no? Trabajar con MySQL. Sí, sí, la verdad. Ya en la versión 5.1 algo, ¿verdad? ¿Y algo? Sí, 5 y garras. Sí, entonces, pues sí, ha avanzado mucho el desarrollo de MySQL. Esperemos que Oracle le siga invirtiendo a este desarrollo para que así siga creciendo el software libre y que Oracle sea uno de los patrocinadores principales de esto. Sí. Está la otra compra de HP a Tricom. Sí. La compra también por $2.7 billones. Una compra donde HP se fortalece en su área de networking. Empieza a hacer la competencia a otros fabricantes de hardware para redes. Entonces vamos a ver la estrategia comercial de HP este 2010, a ver cómo le hacen para posicionarse ahora sí en el mercado como HP y Tricom. Recordemos que HP no es la primera compra de HP, la primera compra masiva de HP, en años pasados con ProCompaq. Entonces por ahí HP se sigue consolidando como uno de los fabricantes fuertes en hardware, no nada más para computadoras de escritorio, que creo que también en laptops fue un año bueno para HP, ¿verdad? Sí, de hecho sí, salieron no creo que por ahí tuvo un tropezón, creo que hubo una serie de nivel en la cual su tarjeta de red inalámbrica dejaba de funcionar, no sé, tal por cual, pero aparte de eso sacaron laptops muy buenas. Yo este año tuve la oportunidad de tener dos, bueno, cosas de la vida. Y la verdad sí lo recomiendo a todos, que marcan, nos patrocinan y todo. Salió al iTunes Store México, algo muy bueno, pero a la vez, digo, la verdad, deja mucho que desear por todas las series y programación que se maneja en el iTunes gringo. Aquí en la mexicana, pues no se maneja ni el 10%, ni el 5% de lo que quisiéramos que se manejara, ¿verdad? Son series que dejan mucho que desear, hay que esperar que actualicen su contenido si quieren acaparar un buen mercado en México. Todavía falta. No nada más vamos a ir a comprar ahí álbumes nacionales. Uno quiere entrar al iTunes Store, digo, del que compre. Conozco usuarios que compran, no siempre son usuarios que bajan de otros sitios. Sí hay usuarios que gastan sus $200-300 mensuales en iTunes Store. Entonces, pues hay que ver cómo se hace competitivo el iTunes Store México, para que no nada más que globalice un poco su contenido. No nada más queremos contenido latino. Sí. Por ahí un tip para la gente de Apple, ojalá y lo lleguen a escuchar, porque pues por ahí pueden hacer buen business. Hacer buen mercado aquí en Latinoamérica. Sí, me están diciendo que, bueno, yo nunca he comprado música en internet. Me están diciendo que es que... ¿La bajas? ¿No? No. Me la paso en un cassette. Ah, sí. Cassette. Me voy al mercado y me lo paso en 100 cassettes. Yo nunca he comprado música en línea, pero dicen que está chido comprar música en línea, o sea que la rola que bajas pues es de muy buena calidad y te viene con la portada o el single, claro, claro. Con links del artista, ¿no? Sí. O sea, te viene con varios pluses, no nada más te dan el MP3 así. Sí, yo he comprado ringtones más que nada, pero estoy un poco desanimado. Sí, sí, porque compré un ringtone, luego no se escuchaba y luego lo quise volver a bajar y no se pudo bajar y tuve que volver a comprarlo, me lo cobraron dos veces, entonces ya. Sí, entonces pues bueno. Pero sí, hay gente que sí se gasta su buen dinerito ahí, sí, en comprar música por internet. Música y programa, más que nada música, películas y series, ¿eh? ¿Sí? Sí, shows de televisión. Pero soundtracks y todo eso. Sí, de todo, o sea, sí. Aplicaciones. Digo, las aplicaciones también han sido algo muy, muy bueno para iTunes. Ahorita se acaba de anunciar la semana pasada que llegaron a 3 billones de aplicaciones no compradas, descargadas. ¿Qué te gusta? ¿Que un 5% sean compradas? Pues 5% de 3 billones es una lana. Este año pasado también Apple sacó un nuevo telefonito, ¿no? Sí, el 3GS, que viene, pues mire, está más rápido que la versión anterior. Tiene ya el control de voz, que está bastante chido, la verdad. Sí, es recomendable. Sí. Si lo van a adquirir, prueben el control de voz. ¿Qué otra cosa trae? Pues más rápido, trae para grabar video. La capacidad en disco duro, bueno, en el almacenamiento. Ya no nada más de 8 y 16, ya está 32. En sus dos colores, blanco y negro. Entonces, pues está bien el, la actualización. Lo habían hecho mucho largo porque no grabara video, ¿verdad? Sí. La versión anterior. Sí, pero ahorita creo. Bueno, sí se puede en la versión anterior grabar video con una aplicación, pero en este ya lo trae nativo. Y en la 3GS ya lo trae nativo. Y aparte ya se puede hacer jailbreak. Digo, para aquellos que no les guste estar descargando nada más aplicaciones del App Store, pueden hacer un jailbreak y pueden bajar la aplicación que quieran. Que ustedes quieran. Incluso pueden, creo que, utilizar el Skype de otras formas. No les voy a decir cómo, porque no se debe, pero normalmente la versión 3GS utiliza el Skype. Si tienes Wi-Fi, puedes hablar por teléfono por Skype. Y hasta ahí la dejo para que investiguen un poco más. Más recuerden que el crédito de Skype es muy barato. No se te hace como que somos bien piratotas. No, es, son ideas que hay que decirle a la gente. Sí. Para que tengan opciones ahora en tiempos de crisis. Ok. Vamos a mandar saludos a todos nuestros escuchas de toda la República Mexicana y de todo el mundo, porque este podcast pues es internacional, ¿verdad? Mundial. A todos. Vamos a mandarle saludos a nuestros seguidores en Twitter. Claro. Sí. Nuestros seguidores en Twitter son Mauricio 1, Mauricio 2, Mauricio 3. Saludos a Osvaldo González. Fíjate que él no nos sigue, pero... No nos sigue, pero, pues, pero aquí dijo que le mandáramos saludos. Ah, ok. Saludos. Pero lo invitamos a que siga a Liviana MX en Twitter. Liviana MX en Twitter. Para que tengamos 13 seguidores. Sí, para que tengamos 13, tenemos 12 ya. Eso es bueno. Bueno, entre nuestros seguidores... fíjate que sí tenemos buenos seguidores. Sí, sí, bueno, sí, pero poquito. Sí, son 14. Sí, son poquitos, pero bueno. Mira. No los cuentes a ti. Okay. Está Cara Sounds, que se aventó unos buenos twitters, unos buenos tweets. Claudia Medellín, Seráviles, que me es muy, muy interesante las cosas que tuitea. De Medellín. ¿Cómo que es ese güey? El David, que de hecho lo va a ser nuestro ingeniero de audio este fin de semana. Se lo va a aventar el audio de este. Saludos muy especiales a la Allende, que está enfermito. Que venga, sí. Para que yo también ando enfermo. Mírenme aquí. Sí, pero pues dice que está en cama y todo. Sí. Órale. Saludos a Crystal CHX. Que es un bot. Que es nuestro bot preferido. No hay. No, sí, es real, ¿verdad? Sí, sí, es real. Ah, ok, perdón, sí, eres real. Sí, sí, ella es artista. Ah, ok. Aquí es artista. Muy bien, muy bien. Sí, a Marcos MX, que nos debe estar escuchando desde... Salamanca, Guanajuato. Desde Salamanca, Guanajuato, sí. A Edgar MS, es Edgar, es diseñador gráfico, muy buen fotógrafo de aquí de Saltillo. A Sugar Duffy, que es mi novia. Antes de que digan algo. Antes de que digan algo. Sí, nada más. Y pues ya son todos los que no somos ni tú ni yo ni Vox. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, saludos a todos ellos. Saludos también a Pancho y a Rodrigo, a Leyenda y a David, que nos pidieron especialmente saludos para ellos que no están aquí presentes, pero que están en el corazón. Sí. Y los invitamos a que agreguen más followers, que se agreguen ustedes como followers en Liviana MX. Liviana MX, en Twitter. Sí, ahí vamos a estar posteando todo lo que hagamos en el blog y en nuestros podcasts. Sigan nuestros reviews y todo lo que posteemos en aliviana.com. Bueno, pues, y que ibas a platicar lo que viene. Ah, lo de hoy. Lo de hoy, lo que viene. Lo de hoy y luego lo que viene. Sí, lo de hoy, ¿qué es lo de hoy? Bueno, Lo más que he estado viendo, que está sonando a nivel nacional, es lo que está pasando en el centro de la República sobre lo de el acta. El acta. Se supone que este es un acuerdo internacional anti-piratería o anti-copias ilegales. Entonces, el revuelo que tiene el acta para los mexicanos es que el acta está cerrada. Que es un documento cerrado que está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí llegan a eso? Sí, se supone que se está discutiendo, pero se supone que este documento no se está dando al público. O sea, si ellos dicen que sí o que no, pues la firman o no, pero ellos saben. pero este documento no está abierto hacia el público y es a los que todos los tienen así como que muy nerviosos. Porque este acuerdo, una de sus cláusulas, digamos, que ya se ha visto en otros países, es que a los 3 strikes que te cachen pirateándote cosas, pues te van a cortar el internet y te van a meter una multa. Y esto pues tiene muy nerviosos a muchas personas en Twitter y ya he visto yo creo que no va a llegar a ser trending topic, ¿eh? No creo, nada más para las personas muy interesadas en lo que son las leyes digitales, ¿no? A ver, a todos los que les gusta el derecho informático. Pero pues es algo que está ahí medio sonando. Bueno, pues esperemos que primero se aplique el Estado de Derecho en otras cosas y luego en esto, ¿verdad? Pues sí, lo que más causa así como que revuelo en eso es que se supone que se faculta al gobierno para monitorizar las redes sociales, para ver qué estamos haciendo, a ver si estamos pirateando algo o si estamos dando avisos ilegales. Por ejemplo, con dónde se está localizando un antialcohol, o cómo le pueden hacer para evadir a la ley en tiempo real, ¿no? Pues bueno, pues digo, ahí habrá que ver cómo interfiere eso cuando tú decidas que tu red social es privada y no pueden violar tus derechos privados. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con respecto a eso. Sí. Que Microsoft va a sacar un complemento para Xbox que te va a permitir jugar videojuegos sin control alguno. Entonces, que ya se anunció para este año, que se supone que lo quieren sacar este año. Es un aparato como un cañón, algo así, que te está viendo, entonces tú puedes hacer movimientos con tu cuerpo y interactuar con el videojuego. Entonces, eso se me hace muy buena movida de Microsoft. ¿Va a ser el Project Natal? Pero Natal, ¿verdad? Pero eso salió. ¿Project Natal? Sí, ¿verdad? Project Natal salió en el 2008. Lo anunciaron. Lo anunciaron. Sí. Lo van a comercializar. Sí. 2009, perdón. Probablemente se comercialice ahorita en el 2010. Ojalá, y a ver cuánto cuesta también. Porque sí. Ya nomás el Xbox solito está. Sí, también hay que ver. Sí. En cuanto a compra, a ver qué decisión tomen todos los fabricantes de consolas para este 2010 de bajar sus costos, a ver qué pasa. Porque pues sí creo que hay una baja en el mercado de videojuegos. El año pasado además se despidieron a 18,000 personas de la industria del videojuego. Entonces está también pegando la crisis en esa industria. Ojalá y se pueda hacer algo para rescatarlo. Sí, lo feíto. Fíjate que como adquirí mi nueva máquina HP por cuestiones de la vida, quise ver qué onda con su tarjeta de video y me puse a bajar juegos. Entonces jugué varios juegos. Entonces sí dije, no manches, pues bajarte el juego y jugarlo pues sin pagar un 5. Pero pues sí es cierto que le pega quita claro. a la industria, ya despidiendo gente, pues ya es otro cuento, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Sí, pues puedes ir a jugar las maquinitas de la esquina. O los Xbox en los cibercafés tienen Xbox ahí. Sí, tienen. Sí. Todo el rock and roll. Entonces sí, no se pierden. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa vendrá para este 2010? ¿Qué cosa vendrá? Nexus One, anunciado hace 2 semanas, el teléfono de Google. Ah, que ya con su... Ya con Android. Con su Android. Entonces vamos a ver qué tal. Ya está comercializando, alrededor de $500 cuesta el aparatito. Promete bastante. Una buena competencia para todos los smartphones, para Palm, para BlackBerry, para iPhone. Vamos a ver qué tal pega el Nexus One. La verdad, sí, hay demos en YouTube buenísimos ahí por si alguien quiere ver. En YouTube póngale Nexus One y viene ahí un demo de cómo se utiliza el Nexus One. Aparte, todas las características técnicas, está bastante chido. Y aparte del sistema operativo es open source. Así es. Sí, esa es una de las cosas que quiere Google. Al ser open source el sistema operativo, va a crear miles y millones de aplicaciones gratuitas para que se descarguen y corran en su Nexus One. Sí. Y no estamos descartando virus y spyware. Sí. Aparte, ¿verdad? Sí, entonces nosotros ya nada más vamos a comprar el aparato y a descargar las aplicaciones. Así es. Pero las gratuitas, me imagino que también va a haber así de paga. Sí, entonces la tendencia de los smartphones, si se fijan, pues va más que nada hacia el software, ¿no? Sí. Y ahorita el hardware, pues cualquier chino te hace un teléfono. Sí. Ya lo, sí. lo. ¿Cómo lo enriqueces? Pues es ya con el software. Hablando de chinos, Google va a cerrar en China. Pues, no creo. Yo creo que van a entrar en negociaciones y cada uno va a ceder un poquito. Sí, esperemos que sí, porque... Sí, sería una pérdida muy grande. Mercado para sí. De China. Bueno, pues dijimos el final, pero no dijimos qué pasó. Sí. Sí, lo que pasó ahí fue que China empezó a presionar a Google con que censurara algunos de los contenidos de sus búsquedas. Y Google, pues, no le gustó el asunto. El gobierno chino empezó a hackear algunas cuentas de correo de activistas chinos, cuentas de Google. Entonces ya no le gustó el asunto. Dijo, bueno, pues sabes que ya no voy a censurar nada, hazlo como quieras. Y el gobierno chino pues también dijo, pues me vale gorro. Y ya los chinos empezaron a despedir de Google. Pues van a entrar en negociaciones, yo creo que sí se van a arreglar. Cada uno tiene que ceder un poquito para... Claro, pues ahí las negociaciones van a... Vamos a ver de cuántos millones de dólares estamos hablando para poder hacer que Google se quede en China. Que lo tiene que hacer porque ya está Bing, que también fue el suceso del 2009. Ah, es cierto. Sí, salió Bing, es cierto. Salió Bing, el buscador de Microsoft, que también... Que es un hijo de Leaf. Sí, que es el primer buscador de Microsoft. Ah, sí. Aquel buscador que se hizo famoso y... No famoso, el cual acaparó hits con juegos en línea. Entonces, había juegos en línea que te hacían que buscaras en Leaf. Y de esa forma recaudaban hits. Y hacían que el buscador fuera más popular. Entonces, Bing viene a ser un hijo de Leaf.com. Vamos a ver qué tal funciona. Lo que sí es que ya compras tu máquina con Windows y automáticamente tu buscador predeterminado es Bing. Entonces, bueno, también prácticas antimonopolio ahí, vamos a ver qué tal se comporta eso. Fíjate 2010. Que Google Chrome se dio un poquito a eso, y cuando uno hace una instalación de Google Chrome, al momento de la instalación te pide que decides cuál sea tu buscador por defecto. ¿Ah, sí? Okay. Y si tienes Internet Explorer preinstalado, que casi siempre, ¿sí? El 99% de los casos aquí en América, viene como para determinado Bing, pero lo puedes cambiar. Yo creo que si ya estás en Chrome, pues vas a querer buscar en Google. Pues probablemente, bueno, hay cada usuario raro que sí, okay. Pone Chrome y va a querer buscar en AltaVista. ¿Todavía existe el AltaVista? Todavía muy bien. Voy a dejar el AltaVista y Metacrawler. Metacrawler, sí. Que era un buscador que también buscaba en otro buscador. Ah, sí, es cierto. Y Copérnico también. Copérnico es Copérnico es un software que bajabas, es un cliente que bajabas y la versión gratuita te buscaba en un montón de buscadores y la versión pro creo que te buscaba hasta abajo de la cama. Sí, en los lugares más oscuros de internet. Sí. Estamos llegando al final de nuestro podcast número 28, Adivina la Concha. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan escuchado y que nos sigan escuchando, que sigan visitando adivina.com. Que sigan escuchando nuestro podcast, que nos sigan en Twitter. Entonces, muchas gracias a todos nuestros seguidores en Twitter. Y bueno, lo que vamos a tener para ustedes este año, pues va a ser un podcast. Yo ya me comprometí a hacer un podcast, por lo menos quincenal, durante todo el 2010. ¿Sí? Propósito de año nuevo. Propósito de año nuevo. También vamos a tener invitados especiales. ¿Sí? Vamos a invitar a personas... aquí de la localidad, que personas muy interesantes tenemos por ahí para platicar de temas diversos, porque Aliviana no solamente trata de tecnología, de sistemas o de ese tipo, ¿no? Entonces también vamos a tocar temas sobre arte, sobre... Música. Música, que también es un arte, la música. Bueno, sí, ¿verdad? Qué güey. Estando un poco sacado, yo estoy aquí en la consola. Ok, cierto. Muy bien. De arte, ya sabes, política, economía. Política también. Deportes. No, deportes, sí. Política ni religión. Sí, no vamos a tocar política ni religión. No. Todo en buena onda. Sí, claro. Tiene que ser todo en buena onda. Ok, bueno, entonces espérenos dentro de 15 días para un nuevo episodio de Adivina la Concha Podcast. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Siller. Aquí estuvo conmigo Claudio Montoya. Y nuestro staff. El auditorio. Y el auditorio. Los invitamos a que algún día vengan a apoyar aquí en vivo al podcast, ya que el auditorio es un poco frío. Sí. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Fue Miguel, Marco y Raúl, nuestro auditorio del día de hoy. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. pensar que este mundo pesadilla no será mi realidad. Un mal sueño.